velas. Ya, soy un experto en el estricto arte de llegar tarde. El idóneo para extraviar lo que me den a que guarde. Sé bien cómo contestar a quien no piensa llamarme, o cómo enamorarme de quien no debo enamorarme. Tengo la cualidad precisa para distraerme con todo si estoy deprisa, y una habilidad indecisa que domina el porcentaje pequeño que no puede dormir de noche y de día vive con sueño. Soy un genio para olvidar qué día es y para responder a insultos dos horas después con su interés. Cada que debo dinero y olvido todo porque tengo memoria de caballero. Sé cuidar mis tequeros y reír de mis desgracias. Si hago un favor doy las gracias y sé perfectamente cómo usar la gracia. Depender de un hilo, si tropiezo con torpeza sé caer con estilo. No tienen idea de cuánto nos parecemos, así que saludémonos y en la calle nos vemos. No tienen idea de cuánto nos parecemos, así que saludémonos, saludémonos. No tienen idea de cuánto nos parecemos, así que saludémonos y en la calle nos vemos. No tienen idea de cuánto nos parecemos, así que saludémonos, bro, saludémonos. Para que esta mierda funcione de verdad. Tengo el don de cambiarle a todo el mundo su nombre y el de alzar la mano saludando a quien no me responde. Soy el don de preguntar dónde habré extraviado el lapicero que una de mis dos manos esconde. Conde, corado con honores en clase de saber qué es lo que quiero y no saber cómo se hace. Y ya sé que nada me complace y por eso domino el oficio de tachar casi todo lo que rimo a mí. No me da ni media pizca de temor salir despavorido huyéndole a una peli de terror. Nunca se me pasa nada salvo por el bus de las fechas y las flechas hechas para dar con un amor. Cargo conmigo un enemigo interior, Nicolai Vela, a.k.a. Mr. Error. Y podría ser peor con un carácter volátil. 21 maneras de cagarla y eso sí que ser versátil. No tienen idea de cuánto nos parecemos, así que saludémonos y en la calle nos vemos. No tienen idea de cuánto nos parecemos, así que saludémonos,